Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti. En la vida hay amores que nunca... Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde, por esta emisora. Usted escucha La Expresión de la Tarde por CDN Radio. La información a su alcance. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Contacto directo con La Expresión de la Tarde. Llama al 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos, 1-809-200-7777. En breve seguimos con La Expresión de la Tarde.